cambiar de sábanas. Fue con otra infeliz que se creyó de tus lágrimas, porque tú eres capaz con tal de conquistar, de mentir con facilidad. Ahora vuelves a mí con tu cara de hipócrita y pretendes que yo sea la misma estúpida. Pero debes saber que no soy la mujer que en un tiempo fui tímida y ocupé tu lugar y ahora te me vas. Ya no quiero tu lástima. Ya no quiero tu lástima. Ya no quiero tu lástima.